Desde Bolivia para América rompe el cerco. En esta unidad de periodistas de varios países saludamos a cada uno de ellos de nuestra América Morena, desde México hasta la Patagonia. Nosotros estamos como Radio Santa Cruz y también como parte de Latinoamérica rompe el cerco, este programa que lo emitimos semanalmente para el mundo. Estamos en un municipio que se llama Roboré, en Santa Cruz de la Sierra, un departamento de los 9 que tiene Bolivia. Y antes que nada, estoy al lado de una maestra que en Santiago de Chiquitos, que es una de las poblaciones, es un valle hermoso de este municipio, pero además que tiene la primera reserva municipal, tiene una biodiversidad increíble, y que sus pobladores están luchando porque se preserve como tal. Ella es la profesora Filomena Vargas Frías. Saludo cordialmente, un gran abrazo a todos los periodistas de la América Morena. Sí, de esta desde América. Desde arriba hasta abajo. Desde arriba hasta abajo, desde esa puntita, un ¿no? Que se va. Para todos, ¿no? Así de esta manera, por lo menos nos vamos conociendo, nos vamos intercomunicando. Esta raza chiquitana que hay en Bolivia, de las muchas otras identidades, pueblos indígenas, podemos remarcar estos pueblos que tienen, por ejemplo, preservando esas iglesias que dejaron los jesuitas en su estadía aquí en América, que tiene una particularidad muy especial en estas tierras bajas de Bolivia. ¿Qué les puedes contar? Bueno, gracias a Dios, nací en Santiago de Chiquitos, un pueblo fundado por los padres jesuitas en el año 1754. No contamos con nuestra iglesia original porque, bueno, el tiempo la derrumbó, lo que sea. Pero mantenemos todavía viva la cultura chiquitana, tradiciones, y además se conservan en la iglesia, aunque pequeña y no, que no sea la original, pero se conservan el retablo y muchas cosas que dejaron los jesuitas hechos por los indígenas de la época, de esos años en que estuvieron antes de la expulsión de los jesuitas. Y ella, Filomena, es una maestra que durante 40 años ha ejercido la profesión y ha vuelto hasta este su pueblo de Santiago de Chiquitos para rescatar las danzas originarias, al menos 5 o 6, ¿nos puedes contar? Bueno, lo más importante, como dije ya en otra oportunidad, era rescatar el carnaval, que cada día tiene un significado distinto, el domingo, el lunes y el martes, siempre todos ellos buscando la forma de reconciliar, ya sea entre los vecinos, ya sea entre familiares, y buscando de sacar la maldad que queda en el pueblo y que ese carnaval, con el carnaval, se lleve todo lo malo y que se empiece una nueva vida a partir de ese momento hasta el próximo carnaval, ¿no? Esa era una de las cosas que se logró hacer, no lo hice sola, hubo gente que me ayudó para eso. Y además, para la fiesta de Santiago Apóstol, que es el 25 de julio, se bailaban muchas danzas en esos días, ¿no? Y ya todo eso se había perdido, no había más que una o dos danzas. Entonces, trabajé, hubo gente que me ayudó también a trabajar en esa situación, y se lograron rescatar, no todas, pero varias danzas. Y de todas esas danzas originarias que hace 50, 60 más años se bailaba por esta zona que rescata la profesora Filomena, ¿alguna que nos puedas contar y su significado, cómo se baila, cuándo se baila, qué tiene que ver en este entremezclarse con la naturaleza, ¿no? Bien, todas las danzas nacieron a raíz de las mismas culturas indígenas, de la gente que vivió en el lugar. Y cuando los sacerdotes jesuitas llegaron a estos pueblos chiquitanos, buscaban la forma de cómo integrar esa cultura con la religión. Porque algo que me gusta mucho contar es, por ejemplo, la danza de los abuelos, que es la única que se preservó por encima de todo, que usan máscara. Y eso, los abuelos, como en todas las partes, los más reacios al cambio de las cosas son los abuelos. Y cuando los jesuitas los recogieron, por decir así, a los indígenas o a los salvajes, y trataron de tenerlos en un lugar, enseñarle otras cosas, otra cultura, estaban siempre esos abuelos que no querían entrar en esa onda de recibir otras culturas y se resistían. No entraban a las clases cuando ya empezaban a la evangelización, ellos no entraban, se quedaban fuera y buscaban la forma de cómo atraer la atención de los que habían adentro, a distraerlos para que no escuchen y no aprendan lo que los sacerdotes les enseñaban. Entonces se inventaron las máscaras y la danza jocosa, ¿no? Burlándose de las cosas. De esa forma, los jóvenes y los niños que estaban atentos a lo que les enseñaban los sacerdotes jesuitas atendían más a los abuelos que hacían sus chistes fuera. Y entonces los sacerdotes ante esa situación los agarraron y les dijeron que esa forma que ellos hacían era una forma también de adorar y de alabar al Señor. Entonces, por esa razón, casi todas las danzas que existen en los pueblos siempre se realizan en los atrios de las iglesias y se empieza con la genuflexión de alabanza al Señor y recién empiezan las danzas. Y son unas máscaras grandes. ¿Puedes contarnos, son hechas de qué tipo de madera? Bueno, aquí, ahí al frente estamos mirando un árbol grande que se llama toco, acá en no sé qué familia, no sé su nombre científico, uh-huh. pero tiene la fruta como la oreja del mono, uh-huh. bien oscura. De la raíz de ese toco se hacen esas máscaras pequeñas o grandes de acuerdo a la danza, pero mayormente las que se usan para las fiestas de Santiago son solo para la cara, digamos, uh-huh. no son tan mayúsculas, tan grandes como la de los yarichuses, digamos. Entonces esas máscaras son coloridas porque en otros pueblos solo es blanco y negro. Uh-huh. En cambio las nuestras le dan toda la picardía en su accionar. Por ahí un mosquito se vino, pero ya. No me digas. Ya. Ya. Estamos en Latinoamérica Rompe el Cerco, en medio de esta reserva natural bellísima, donde, claro, estamos rodeados de bichitos, pero que se acercaron a la profe Filomena. Sí, profe, estaba contándonos de las máscaras, ¿no es cierto?, hechas de esta madera que vemos el árbol al frente. De la raíz, ¿no? Entonces, es fácil hacerla, no es difícil, es bien blanda la raíz, se talla fácilmente, cualquiera puede tallar, entonces se la pule bien y se le da formas grotescas, picarescas, ¿no? De cualquier forma. No son igual por ejemplo, a las del pueblo de San José, que todas son como si hubieran sido en un solo molde. Estas no, cada uno hace como mejor le parece, a lo mejor imitando una cara torcida que hay por ahí. Así son las máscaras de Santiago, coloridas, para la fiesta. Ahora, las de los yarichuses, esas son máscaras grandes, pintadas solo de blanco, tienen una narizota grande, ojos, pero no tiene nariz, no tiene boca. ¿No? Entonces, para ponerse eso es difícil respirar también. ¿Y qué significa la danza de los yarituses? ¿Qué es el yaritú? El yaritú, por decir en San Javier, representan al pío. Acá en Santiago son como macheteros porque llevan ellos un machete, ¿no? Tipo machetero. Son distintas máscaras que servían para lo que ya dije antes. Para las danzas, ¿no? Entonces para todo eso los sacerdotes lo acoplaron a las fiestas religiosas.